Sí, lo puedo transmitir en mi origen por streaming. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format. Technologic, technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch it. Ya está, parece que funciona. Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo me llamo Daniel, pues tengo 14 años y ahora mismo estoy haciendo un sistema operativo que se llama Amaya OS, que es similar a Unix, pues con las características que tienen, pues eso, Unix, Linux, BSD y el software libre con licencia GNU GPL. Tiene una estructura, el kernel en sí tiene una estructura de microkernel, que vamos a hablar luego de ella, y la filosofía del sistema operativo sigue un poco la filosofía de Unix, de que todo es un archivo y de que los programas tienen que cumplir algo. La versión de la licencia GPL que me preguntan por ahí es la versión 3 y... os recuerdo que podéis entrar, es lo más cómodo, a sel.elbinario.net, que nos lo colocan ahí en el chat de texto, y ahí vamos a seguir un poco el sistema operativo. Entonces, bueno, los objetivos del sistema operativo en general son, está diseñado para ordenadores Pentium 1, necesita menos de 16 megas de RAM para funcionar, concretamente necesita 12 y esos son los objetivos. Obviamente es revivir hardware antiguo, obsoleto, como se quiera llamar. Entonces, supongo que estaréis todos ya en sel.elbinario.net, así que vamos a... A arrancar a mallados. Bueno, lo vamos a correr mediante KEMU, obviamente. A ver, que se ha quedado como tonto. Por tanto, se me ha pasado. Fanta, ¿qué hago? Que no... Vamos a hacer una cosa, bueno, ahí se está viendo, yo no sé si antes lo has probado y te ha funcionado, te voy a reiniciar la máquina, ¿vale? Bueno, no sé si reiniciarlo, Mari, ¿qué opinas? ¿Y seguimos con la charla? Sí, antes cuando lo he probado tardaba en arrancar y tal, pero no se quedaba atontado. Y sí, quizás voy a hacer eso, voy a intentar abrir de nuevo un terminal y matar Kemu, quizás es lo más cómodo. Bueno, pues mientras, pues os puedo seguir contando algo del proyecto. Pues eso, ahora mismo, trabajando en el proyecto, Estamos unas activamente unas 6 o 7 personas y que somos un poco las que colaboramos activamente, o sea, la mayoría de los días, tal. Luego hay gente pues que se dedica a hacer tutoriales y demás. Bueno, en cuanto maten que intentemos volver a correr a ver si nos deja. Entonces, bueno, pues el sistema operativo lo veremos luego. Si no, tal, podemos hablar un poco de las características que tiene. Para correr necesita un ordenador con arquitectura x86 de Intel. Es la única soportada por el momento. Y lo que hemos dicho antes, pues un procesador de al menos 75 MHz, un mínimo de 12 megas de RAM, aunque yo recomiendo 16, pero con 12 lo puedes correr perfectamente. Y ahora que ya está otra vez funcionando, supongo que estaréis en sed el binario.net, podemos verlo aquí, tenemos el cargador de arranque GRU, aquí tiene los distintos idiomas con los que funciona, que son español, inglés y gallego. Si intentamos correr el español, bueno, tardará un poquitín en arrancar, pero eso es cosa ya de lo que tarda el servidor. El sistema operativo se puede correr, pues eso, en un ordenador x86 y también se puede correr con emuladores, como el que estamos usando ahora, que es Kemu. Se puede correr en VirtualBox, el emulador Box, Virtual PC, bueno, todos estos. Y no sé qué está pasando, pero los colores no salen bien. Bueno, es raro. A mí me salen bien. En sell.elbinario.net sale mal. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a la apariencia nada más arrancar del sistema operativo. Es esa, ahora mismo, un sencillo entorno de escritorio, no pesa nada, 80 kilobytes, y ahí en él tiene incluido varios programas. Esta es la versión 0.06, que es la primera versión estable que hemos sacado. Y entonces es muy sencillo de usar. Bueno, se utiliza con las teclas que hay entre paréntesis. Podemos ver alguna cosa sencilla, podemos empezar por el editor de texto. Un editor de texto simple, permite crear archivos, podemos crear un archivo sencillito, documento, por ejemplo. Y bueno, va un poco lento, ya se está viendo que le cuesta, pero vamos a ello y podemos, pues eso, escribir cualquier texto, cualquier mensaje. Y se va pulsando enter, se van añadiendo pues eso, las frases, lo que queramos, y cuando queremos salir, metemos exit y podemos volver. Y luego para verlo simplemente venimos aquí, bueno, tenemos para editar archivos, podemos editarlos, añadirles cosas, podemos ver un archivo, el archivo que hemos creado, documento, creo que lo he llamado. Y ya nos vendría. Esto es un archivo que se almacena en el sistema de archivos de la memoria RAM porque de momento no hemos conseguido guardar nada en un disco duro, en un USB. Solamente se pueden guardar cosas o cambiar cosas en la RAM. Entonces, el entorno gráfico realmente de momento es todo lo que tiene. La próxima versión tendrá más y tal. Podemos salir a la terminal. Una shell normalita de un sistema operativo Unix, esto ya se ve mejor. Y podemos utilizar comandos sencillos, help, ls. La mayoría de comandos normales de un sistema Unix, los sencillos que se utilizan normalmente, están disponibles. Y si tenemos más cosas. Bueno, perdón, que me he equivocado. Ahora. Ahí tenemos todos los sistemas de archivos que está ejecutando. Podemos ver los procesos. Bueno, con este comando podemos ver todos los programas que hay ahora mismo disponibles. Bueno, para volver, si quisiésemos volver de nuevo al escritorio, simplemente tendríamos que meter el comando desktop y ya estaríamos de nuevo metidos. Ahí tenemos todos los comandos. Por ejemplo, si quisiéramos ver el archivo que hemos creado, iríamos a barra D, que es donde se almacena todo lo temporal. Y si quiere, ya está. Y aquí tenemos el archivo que está ahí. Y podemos verlo desde aquí fuera, no hace falta verlo desde el editor de texto. Ahí podríamos verlo. Luego podemos añadir líneas, tal, tenemos diferentes comandos. Bueno, vamos a pasar a algo un poco más técnico o así. Bueno, me dicen por ahí que quieren ver el jueguecito de Sudoku, pues vamos a poner el jueguecito. Es muy sencillo, apenas tiene nada. Aquí te va preguntando, que hayas introduciendo soluciones, pues no sé si me acuerdo de las soluciones. Bueno, obviamente esto en cualquier ordenador, por muy viejo que sea, va toda pastilla, pero aquí pues se ve que no, y he acertado y todo. Y aquí ya podríamos pues elegir cerrar, subir otro nivel, solo tiene dos niveles, ¿eh? Tampoco tiene más. Este ya no sé ni cómo es. Es el único juego que tiene ahora mismo. Obviamente, pues podríamos hacer alguno más. Bueno, aquí ya te dice, pues eso, que no funciona. Entonces, vamos a pasar a todo lo que es un poco ya más técnico del sistema, pues eso, los sistemas de archivos y cosas similares. Bueno, el sistema de archivos principal que utilizamos es el sistema de archivos LIN, que está basado en X2, es un X2 con alguna modificación. Entonces, a ver cómo lo podemos ver esto. Yo creo que así podemos verlo. Bueno, cuando quiera. Aún no estoy todavía. Aquí podemos verlo. Bueno, esto al ser un microkernel, lo que hacemos es cargamos primero el... Ahora reiniciamos y lo vemos. Cargamos primero el kernel y luego unos módulos de arranque. Vamos a verlo. Si no se peta, vamos. Casi. Bueno, estamos aquí. Entonces, podemos ver, creo que era la E, ¿sí? Eso es todo lo que hace el sistema operativo para arrancar. Bueno, primero el group entra en el CD, tampoco tiene mucho más. Luego carga el kernel, carga este módulo y este otro módulo. Y después de cargar todos estos... Pues vengo, te piden turno para pregunta, ¿vale? ¿Ninguno quieres decir? No, perdón, creía que era el final. Vale, vale, pues nada, ahora después. Vale, perdona, Jess ha preguntado antes que quería hablar. No sé si quieres seguir, también comentar algo. Nada, yo quería preguntarle cómo es que se le había ocurrido hacer un sistema operativo de este tipo, vamos. Pues, no sé, la verdad es que mucha gente te pregunta porque al final tú vas por la calle y no te encuentras gente que se dedique a esto. Bueno, hay gente, habrá mucha gente haciendo cosas de estas, como todo. Pero no sé, pues porque me vino y tal, me apeteció. Al final también es un poco la solución a un problema que yo tenía, porque tenía yo en casa un ordenador que había puesto Linux, había puesto un montón de sistemas operativos y ninguno me convencía. El que iba lento se pasaba algo, el que no iba lento no funcionaba bien, pasaba algo. Entonces al final pues empecé con ello, pues intentando buscar una solución, y al final pues se ha convertido en esto. Y poco más tengo que decir, tampoco lo tengo muy claro, la verdad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o sigo? De todas formas, si queréis preguntar, simplemente eso. Lo preguntáis y punto, y contesto. ¿Nadie? Bueno, pues sigo. Bueno, si alguien me pudiera volver a matar el Kemu, porque se ha vuelto a quedar tonto, lo digo más que nada. Bueno, pues cuando me lo pongan bien, seguimos con esa... Vale, gracias. Daniel, yo quería preguntarte, bueno, si nos podrías dar información, por ejemplo, la página web donde del proyecto, si es posible. Bueno, la página web es amayaos.com. Lo único, como estamos moviéndonos de hosting y de servidores y de historias, podéis entrar, ¿eh? Pero todavía no hemos movido el dominio. Entonces, si entráis en amaya.tk, que es provisional, tenéis la información más moderna, que es donde está todo lo del fin de negro y demás. Si entráis en amayaos.com, pues también tenéis información, pero no es la más moderna. Las últimas actualizaciones están en la otra. Y ahí, pues, hay cosas... Bueno, en el sitio de Subseforce de Amaya os podéis bajarlo. Hay también algo de documentación, poca, pero hay documentación. Y tenéis pues las informaciones de los eventos que hemos estado, los que vamos a estar y cosas de esas. Eso es lo que hay en la página web, básicamente. Entonces, si... usa archivos... LF, preguntan por ahí. Pues el kernel en sí es un archivo LF, según tengo entendido. Creo. En teoría es eso, quizás no, pero en principio es eso. Entonces, si seguimos con esto, bueno, sí que he medio muerto eso. Pues hasta que me descuelguen el sistema este, seguiré sin ello. Bueno, estoy hablando de los sistemas de archivos. Eso, el sistema operativo se descomprime entero en la memoria. Entonces lo que hace es carga todos los programas en la memoria, más luego la RAM que consuma, cargarlo. ¿Hay alguien por ahí que está pidiendo turno? Pues que le den el turno. Yo quería preguntar si hay alguna forma en que podamos participar, tanto como programadores o ayudando la wiki con tutoriales y esas cosas. Nos gusta bastante que la gente se anime a colaborar, porque la verdad es que somos poquitos. Sí, se puede colaborar en lo que sea, no hace falta. Si se puede ayudar programando, arreglando algún error o haciendo software nuevo, pues genial. Pero sí, también se puede colaborar con la wiki, llevando la web, cualquier cosa, aunque simplemente te dediques a hacer tutoriales de MayaOS o de tal, ya es una gran ayuda. Tenemos ahora mismo un canal de Haber, que no es muy frecuentado, pero bueno, por ahí se puede pedir información, que es el que aparece en el chat de texto, y por ahí, por ejemplo, se puede pedir información también por mi correo personal, por mi Haber personal, por cualquier cosa. Luego también se puede pedir información por Twitter, que Amayaos tenemos cuenta en Twitter, por Facebook, por PAM y creo que ya. Así se puede pedir información, pero sí, sí, si alguien quiere colaborar, que lo diga, que cualquier aportación es buena. Entonces, voy a seguir con lo que estaba. Decía que el sistema operativo se descomprime totalmente en la RAM y aún así no consume ni 12 megas de RAM, lo cual está bastante bien, porque aunque tú estés un rato sin usarlo, no tiene luego que volver a leer todo, no tiene que volver a empezar, no tiene que volver a empezar a leer del CD, lo tiene todo cargado, así que es rapidísimo una vez cargado. Y para compilarlo usamos scones, que es como Make, es otro tipo de programa o como lo queráis llamar, y sí, de compilador para usar, para compilarlo usamos el GCC. El GCC y el C++ y de GNU, todo. Entonces, eso, usamos ese sistema de archivos, entonces todos los archivos se comprimen en ese archivo comprimido, boot.lin.gz, que los sistemas operativos de antes, había alguno que funcionaba así, y se comprime ahí, y luego el grupo lo descomprime, y se monta el sistema de archivos, que es solo de lectura de momento. Y el único sistema de archivos que tenemos de escritura es el que se hace en la RAM, que no se guarda, obviamente, pero bueno, de momento. Vale, luego otro sistema de archivos que tenemos es el temporal, el de la RAM, el que estaba en barra dev que antes hemos estado mirando. Y eso, todo, como es la RAM, todo se borra al apagar. ¿Alguien me podría hacer, por favor, un kill al Kemu y quedármelo en medio? Gracias. Y voy a intentar volver a correrlo. Y lo mejor yo creo que va a ser no volverlo a reiniciar. Dejarlo cargado y nos hagamos de problemas. Bueno, está ahí. De momento parece que carga. No sé si cargará del todo. Entonces es otro sistema operativo, sistema de archivos, perdón, que hay. Luego también tenemos el sistema de archivos de PROC, que bueno, ese es el que se utiliza para controlar los procesos y poco más hay que decir. Y luego tenemos un sistema de archivos que se llama GRUB, que simplemente lo que hace es mostrar en una carpeta los archivos que ha cargado el GRUB. Realmente hacer no hace nada, simplemente es para ver esos archivos, pero si no lo ejecutas, no pasa nada. Bueno, ya ha vuelto esto a la vida, ya ha estado otra vez funcionando. Bueno, el proyecto de AmayaOS, desarrollo, como lo queráis llamar, empezó en febrero de este año, así que es una cosa que lleva poco tiempo. De momento hemos sacado 6 versiones, algunas, las primeras con muy poquita cosa, poco a poco con más prácticas, más tal, y ahí estamos. Bueno, a todo esto que se me ha pasado antes, también quiero agradeceros a todos los que estáis escuchando esta chapa sin mucho sentido. En fin. Bueno, podemos hablar también de un poco lo que hay en cada carpeta y tal. Entonces, si supongo que estaréis mirando en... Hacemos un ls a barra. Vale, según vaya esto cargando, vamos a ir hablando de ello. Bueno, la carpeta include no tiene nada de nada. Dentro de home... Bueno, al final, como es muy parecido a Linux, no estoy diciendo nada que no sepáis ya. En home, eso, están los datos de los usuarios, live. Root, en el sistema operativo sí que existe. Lo único, es un poco largo de explicar, no existe como tal. Root existe y hace cosas, pero no puedes de ninguna manera loguearte como root ni hacer cosas como root. Lo tiene que hacer todo el kernel. Luego, en la carpeta kernel está simplemente el archivo del kernel. En la carpeta etc, aquí igual si encontramos algo importante, está, si quiere, el archivo rc, que contiene todo lo que necesita el sistema operativo al arrancar. Un momentito, eso es lo que hace todo lo que hace el sistema operativo al arrancar. y todo eso al final consume la RAM. Vamos a hacer para ver la RAM que ha consumido. Está consumiendo ahora mismo 11,87 megas de RAM y llevamos un rato ya cargando cosas. Luego la carpeta SRV contiene, como hemos dicho que es un microkernel el sistema operativo, el microkernel en sí, como seguramente ya sabéis, funciona con un kernel simple base, que en el caso de Amaya OS son 400 kilobytes, o sea, nada, una mierda, y que se comunica con unos servidores que son los que gestionan, pues cada uno hace una cosa, uno gestiona el VGA, otro gestiona el teclado, cosas de estas. Entonces eso al final pues tiene ventajas e inconvenientes, como todo. Las ventajas son que si falla un servidor, lo que haga él va a dejar de funcionar o se va a ver afectado, pero no te va a paralizar todo el sistema porque es algo independiente, digamos. Y luego el software funciona sobre ello. Entonces así es como funciona. Entonces aquí están todos los que utiliza, tiene los del vídeo, los de la memoria, sistemas de archivos y tiempo, terminal, logs, cosas de esas. Bueno, espera que tenerlo más. Bueno, algunos de los archivos que se ven ahí son cosas del compilador. Por ejemplo, el doxyfile, el config.log, la carpeta sitescons y trim, que es un archivo sh para borrar los binarios alguna vez que queremos compilar de cero. Eso es cosa del compilador, lo que pasa es que sí que te lo meten ahí. Luego también tenemos la carpeta sbin, que bueno, contiene lo que son los comandos del sistema, tiene init, que es un poco como para reiniciar el usuario, digamos, shutdown, que es para apagar, que solo funciona en alguna máquina virtual, y reboot, que ya hemos usado, que es para reiniciar el ordenador o máquina virtual. IMG está ahí, pero no es un comando del sistema, lo usa también el compilador para crear el archivo ISO y cosas relacionadas con ello. No sé si nos queda algo más. Bueno, y la carpeta USB. Perdón, que es que estoy con dos ordenadores y se me va la pinza. Sí, porque que le den turno a la que quiera. Oh, vale, perdona. Creo que tenías también juegos, no sé si has hablado de ello. ¿Y qué tipo de juegos? Que hay incluso juegos añadidos al por defecto, ¿no? Que ya vienen algunos. O no sé si al final los habéis quitado de esta última versión. Sí, ya hemos hablado antes de ello, de Sudoku, que es un juego que... pues, un juego sencillo. Luego, pues si a alguien le interesa el tema de desarrollo de juegos, hice en su día, intentando hacer un juego más complejo, un pequeño programa que consiste en un asterisco que le vas moviendo con las flechas del teclado y choca contra otros asteriscos que pongas tú adrede, que se pueden moverse aleatoriamente, ser como paredes, se matan y tal. Eso, como no me quedo muy allá, se puede utilizar a base de ello para hacer juegos. Y no está sobre NCurses ni sobre Curses. Usamos nuestra propia librería, creada desde cero. Obviamente es peor que Curses o NCurses, pero como era más fácil crear una desde cero que portar una de esas dos, pues creamos una desde cero, que es la librería amaya.h, que contiene alguna opción sencillita, sobre todo para el entorno gráfico, para crear ventanas, rellenarlas y cosas de esas. Vale, la próxima vez que alguien quiera turno, por favor, como no estoy un poco mirando el chat y tal, se me pasa, le dais turno y punto. Eso, me interrumpís, que no pasa nada, no me importa. Entonces, lo que iba diciendo, y en USRBin está nada, el desktop, que es el programa del escritorio que hemos visto antes. Ya está. Eso es un poco, bueno. Luego tiene los programas integrados y tal, porque tenemos, por ejemplo, el programa CD, está integrado en la consola, el Exist está integrado en la consola y demás. Entonces, eso sí, tenéis el tinglado montado en sailelbinario.net. Eso. También podemos... Un segundo. Bueno, en cuanto a... para los programadores, las librerías que hay, a pesar de que en C++, que yo también lo he hecho, se utiliza sobre todo la IO Stream, aquí en Amallados, aunque hagas algo en C++ o tal, se tiene que utilizar STDIO y STDLib. Tienen que usar esas dos, que son las que hay. No tienen tantas opciones como las demás. Están integradas en libc. Nuestro libc es... Bueno, libc, pero no es... Porque otros sistemas operativos tienen un libc, pero sin embargo es el glibc hecho por GNU. El nuestro no está hecho por GNU. Y aunque las funciones se utilizan igual, no le da mucha compatibilidad con ello. Entonces, sí. Y luego, bueno, tenéis algunas otras librerías disponibles. Y bueno, aunque alguna función utilizarla es algo... distinto a como pueden ser el Linux o tal, se pueden usar, tienen un cambio mínimo. Eso. Luego también podemos hablar, por ejemplo, ahora al hacer un listado, lo digo porque tengo gente que se ha quejado de que dicen que intentan usar LS con un archivo de texto y que no sale nada. Entonces es un poco así. Si es un archivo de texto que te va a salir. Entonces, todo lo que sale, porque aquí, bueno, vaya por Dios. Voy a poner otra carpeta que no es el mejor ejemplo. En esta otra. Todas los archivos, carpetas, lo que sea que salen ahí, todos los que estén en el color azul son carpetas. Los que estén en color verde son ejecutables, que podemos ver que les hay en color verde. Podemos ir a la bin, a la carpeta de ls, y todos los que salen ahí en verde son ejecutables. Los que salen en blanco son archivos simples que ya se pues eso, archivos de texto sencillos. Y los que están en amarillo son blogs de bits y cosas de esas, y ahora mismo los enseño. Sobre todo hay aquí con blogs de bits, pues son los que gestionan un poco la pantalla, el teclado. Bueno, vamos a intentar abrir alguno. Por ejemplo, hostname. Ahí, por ejemplo, está metido el usuario con el que estamos ahora mismo funcionando. En este caso es live. Pues es live, arroba mayaos y tal. Luego, en el VGA0, por ahí circula todo lo que sale por la pantalla. Me preguntan por ahí que si los permisos se asignan con chmod. Los permisos no se asignan con chmod, más que nada porque no tenemos ese comando. Lo único... no tenemos ese comando, lo único, cuando tú usas una función para crear un archivo, crear una carpeta, ahí especificas en esa misma función, en el código fuente, con qué permisos quieres que se creen, pero no los puedes cambiar luego desde el sistema, porque no hay un programa que lo haga para empezar, y porque tendrías que ser root, que es una cosa un poco tal, que bueno, si algún día se necesitara se pondría, que no tiene más, pero de momento no hemos llegado tan allá. Y le he dicho que me abra ese archivo de lo de la pantalla, no ha sacado nada, no sé por qué, la primera vez que me pasa. Bueno, el del teclado no lo voy a abrir. Podemos abrir ese detalle que lleva lo del tiempo, lo único, lo saca un número largo, eso había que identificarlo, quiere decir los años, los días, esas cosas, pero no me digas cómo iba, que no lo llegué a mirar, porque recuerdo que este sistema operativo está basado en un kernel, en FinOS. ¿Y cómo gestiona la memoria? Pues con un... Sí, igual son milisegundos. La memoria la gestiona con con un servidor que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo. Pues es que no sabría decirte exactamente cómo la gestiona. No sé, de todas formas, el que ha preguntado a qué se refiere exactamente. Memoria protegida y tal, creo que sí que tiene eso. De todas formas, es que hay cosas como la memoria y tal que venían ya con el kernel original y no me metí mucho a tocarlas. Entonces tampoco te puedo decir exactamente cómo funciona. De todas formas, en internet tenéis todo el código fuente, tenéis en GitHub, tenéis el código fuente y lo podéis echar un vistazo. Y bueno, ahí está el código fuente más moderno. Entonces, si os bajáis eso y lo compiláis y lo arrancáis, no será exactamente como la versión que estamos probando. Tendrá un par de programillas más y alguna historia. Porque estamos trabajando en meter más software y tal. Entonces, podemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o tal? De momento no tenemos ningún programa que gestione la hora, aunque hay que decir que teniendo ese servidor que gestiona todo lo relacionado, sería interesante eso, pues añadir un programa para gestionar la hora. Yo te puedo dar, tengo por ahí uno escrito de hace un par de años y bueno, tengo uno también que lo que hace es conectarse a un servidor Tiny, etcétera, pero claro, supongo que ese ya no lo vas a poder usar en Amaya por el tema de que no puedes, no gestiona aún, ¿no? Bueno, es una pregunta, todavía no se gestionan conexiones TCP y no con, o sea, ningún tipo de conexión, ¿no? No, de momento no tenemos ningún tipo de conexión. Hombre, si por querer fuera ya tendríamos la conexión a internet y se podría entrar en YouTube, pero de momento no. Tampoco nos hemos metido mucho a hacerlo, ¿eh? ¿Y en qué kernel se basa? Os lo pongo por el chat, Finos. Ahí ha publicado Fanta el post bastante bueno que escribió para el binario. Y eso sí, Fanta, cuando puedas pásame ese programa porque así no, pues no tengo que estar buscando por internet a ver qué, cómo lo hago. De todas formas, también podéis dar sugerencias de un programa que queráis, yo que sé, podéis decir, pues a mí me gustaría que tuviera tal, que tuviera cual. Y lo metemos sin ningún problema. Entonces, bueno, ya veo que por el TTIK se ve y tal. Bueno, tenemos unos manuales en la página web. Bueno, de momento solo he puesto uno, que lo he puesto hoy, sobre la programación en Amaya OS y tal y cual. Bueno, la última versión que hemos publicado, la primera versión estable, la verdad es que funciona bastante bien. La publicamos el mes pasado, el día 16, o sea, hace un mes, prácticamente, un mes y dos días. Y tenemos un objetivo que es llegar a 3.000 descargas antes de que salga la próxima versión. De momento ya, bueno, 3.000 descargas son muchas descargas, pero de momento ha pasado un mes y llevamos ya 920. Entonces la cosa no va tan mal. Luego, bueno, también tenemos un pequeño canal de YouTube donde tenemos... pues vídeos de Amaya OS y de tal. En la página web tenemos un apartado con vídeos y tal. Si alguien hace algún vídeo sobre Amaya OS o tal, que nos lo pase y que lo ponemos. No hace falta que esté en YouTube, puede estar en otro gestor de contenidos o que nos pasen el archivo y lo ponemos con un player en HTML5 y ya está. Te piden turno, Domeño. Neomatu, si quieres decir algo. Sí, preguntar si me podía decir cuál es el PC más viejo, más lento, en el que habéis conseguido correr el sistema operativo. Pues mira, el más viejo es uno que me regaló una prima mía, que tiene 32 MB de RAM, un procesador a 233 MHz. Era un ordenador que llevaba casi 10 o 15 años sin usarse, sin encenderse. Es una torre de estas que hubo una temporada, una torre bien grande, lo enciendes, parece una moto averiada, empieza a meter un ruido, la verdad, infernal. Y ahí lo hemos conseguido correr. Tiene una lectura de CD bastante lenta y tal. Y yo lo quería haber probado en aquel Pentium 1 que tenía yo, que es el que he usado hasta hace poco porque no tenía más ordenadores, más que nada, de 16 megas de RAM y 75 MHz de procesador, que también es un poco por eso lo de por qué se hace para ese ordenador. Pero tristemente ese ordenador le dio un día un patatús porque tenía ya 20 y tantos años y no se pudo probar. Pero ese es el ordenador más viejo en el que se ha probado, en el que hayamos probado los que estamos trabajando en ello o tal. Bueno, es un ordenador en el que es el único sistema operativo que tengo, porque traía, claro, de no estar tanto tiempo usándose, se le había roto una memoria interna que traía y solamente se puede arrancar del disquete, así que tengo un disquete que me redirige al CD-ROM para arrancar. Y es el único sistema operativo que tiene. Ese es el más viejo en el que le he probado yo. Luego puede haber gente en internet que lo haya probado en alguno todavía más viejo, pero no sé. Luego también a la hora de probarlo en ordenadores muy viejos también puede llegar a ser un problema, porque la versión de GNU que utilizamos es la 0.97 y uno de los problemas que tiene, porque ya está obsoleta y tal y cual, es que si la pasas de una arquitectura a otra suele dar problemas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tú te la grabas en un CD regrabable o sin regrabable, en un CD, DVD, lo que sea, en un ordenador de 64 bits, lo metes en 1.32, un 686, y lo más fácil es que te salga la pantallita esta de GNU Rescue y no te cargue. Hay veces que sí que pasa, ojo, porque ese ordenador que tengo que he mencionado es un 586 y le metí un CD grabado de otra arquitectura y sí que funciona. Es algún problema que da. Hay gente que ha propuesto que se usáramos GNU 2, pero no es tan fácil de usar. Luego el problema es que ya intenté en su día correr a MayaOS desde un GNU 2 y lo carga y tal, pero luego el sistema operativo nunca llega a arrancar, hay algún problema, y como está con esta versión funciona y de momento no hay ningún problema, pues eso. Luego, otra cosa que estamos intentando tratar es que se pueda instalar en un disco duro, porque sí que hay gente que parece que está algo interesado en tener que instalar un ordenador en un disco duro, pero de momento no lo hemos conseguido. También hay que decir que tampoco le he metido muchas horas, pero es que necesito tener un disco duro instalado con GNU, con esa versión que es el año para Catapult, y los discos duros que tengo, pues algunos están ya para tirar y no lo he conseguido todavía. Pero la idea es que para dentro de unos meses podamos subir un archivito IMG a SourceForge y que la gente se lo pueda bajar, grabar a su disco duro como si fuera un CD y que funcione el sistema operativo, es la idea. Luego, a ver si funciona. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o seguimos con alguna cosilla más? Pues no sé. Una pregunta. ¿Tenéis pensado abarcar la arquitectura ARM? El que quería hacer una pregunta ya no la hace. ARM, dicen por ahí. De momento MayaOS no está disponible para Raspberry Pi. La verdad es que es una cosa bastante interesante. El problema, si supongo que lo sabréis ya, es que la Raspberry Pi utiliza cosas. Utiliza software privativo para arrancar. Entonces realmente Nosotros no podemos hacer un driver. Bueno, con ingeniería inversa tal se podría hacer, pero hay un montón de gente en Debian intentando, según me contó uno de sus desarrolladores, intentando hacer un fork, digamos, fork, una ingeniería inversa libre para Raspberry Pi, no lo han conseguido. Pues conseguir nosotros sería más complicado. Y como obviamente, al ser privativo, la Raspberry Foundation no creo que nos vaya a hacer un port para MayaOS, pues en Raspberry Pi de momento no se puede meter. Y contestando a la pregunta de Cyrano, de momento mover archivos no lo hemos metido y borrar archivos tampoco lo hemos metido porque tenemos que implementarlo. Copiar archivos sí que se pueden copiar archivos, crear archivos se pueden crear archivos, crear carpetas se pueden crear carpetas. Vamos a hacerlo ahora mismo, que tenemos aquí. Supongo que estáis todavía metidos en la shell del binario. Aquí, bueno, me he metido aquí porque al ser un sistema de archivos temporal, los demás como son solo de lectura de momento, pues lo voy a crear aquí. Puedo crear aquí una carpeta. A ver, perdón. Bueno, vale. Sí funciona esto bien. Una carpeta llamada carpeta. Tampoco tiene mucha dificultad. A ver. Y ahí tendríamos esa carpeta. Podemos entrar en la carpeta. Barra de barra carpeta. Bueno, no tiene nada dentro, obviamente. PVD, podemos. A ver, y si ahora volvemos para atrás. Podemos con el comando touch, podemos crear un archivo. Vamos a ver una cosa, vamos a crear un archivo llamado archivo 1. Lo creamos. Un segundito. Ah, mira, ya está. Bueno, este archivo lo podemos intentar abrir, no contiene nada, lo acabamos de crear. Y por ejemplo, le vamos a copiar. A ver. No sé si os habéis dado cuenta antes. En barra home, barra live de la carpeta personal, había un archivo llamado logo. Ese archivo. Entonces vamos a intentar, ahora que lo han dicho, vamos a copiar el contenido de ese archivo, que en este caso es este logotipo tal que hice con Pyglet en su día. Lo vamos a copiar. Barra home, barra live, barra logo, lo vamos a copiar a barra de, perdón, barra archivo, perdón, que no. Archivo, ya no sé el que le dé por no funcionar, debería haberlo copiado. Y ahora si le decimos eso, vamos a intentar ver este archivo. No conseguiré escribir la palabra archivo bien a la primera nunca. Y salvo sorpresa, debería eso, sacarnos eso. Otro comando interesante es el comando stat, que nos permite, en Linux creo que se llama fill, o hay alguno parecido que se llama fill. Entonces con este comando podemos ver información sobre ficheros. Entonces, por ejemplo, vamos a examinar nuestro archivo 1 y nos va a decir cosas. Pues cosas tampoco tiene mucho más. Nos dice que es un fichero común, el tamaño son 248, ahí no lo pone, son bytes, todo te lo dice en bytes, quitando lo de la memoria, la memoria RAM, pero quitándolo de la memoria RAM, pero eso es porque el programa luego lo divide entre 1024 y tal y cual. Y te dice eso, el modo es un poco el tipo de archivo que es, o sí, más o menos. Entonces, depende de sistemas de archivos. Por ejemplo, si hacemos stat a un fichero común de otro sistema de archivos, tiene otro modo, pero live era lo. Tiene otro modo. Entonces, vamos a ver. Igual. Bueno, por lo menos lleva un rato que está funcionando. Nuestra querida Albert. Bueno, aquí tenemos. Es interesante. Veo. Aquí tenemos una copia de la licencia de. Ahí tenemos, pues es una copia un poco de la licencia. Que lleva, bueno, el sitio de SourceForge, supongo que no lo he comentado antes, pero no he dicho la URL. Creo que con esa URL se puede entrar. Me pregunta que si puedes crear usuarios. De momento crear usuarios no se puede, aunque sería una cosa la verdad interesante que se podría introducir, y que la verdad es que hay cosas que a veces las miras para hacerlas, pero ves que es muy complicado, que no pero podríamos mirarlo, porque eso es una cosa que yo creo que sería sencillo añadir. Y comentan por ahí que es un sistema monousuario. Pues monousuario no es. Si tiene root y tiene live, no creo que sea muy monousuario. Es multiusuario. Obviamente tú lo ves y dices, pues solo tiene un usuario, pero al final cuenta la capacidad, porque tú también puedes igual instalarte un Linux solo con root, pero sin embargo esto no. Y sí, lo de añadir un usuario es, nunca es que ni se me ha pasado por la cabeza, porque como realmente no es muy allá, pero sí, sería interesante añadirlo. Y quizás también poder poner algo para contraseñas y tal, pero eso ya... tal. El root tiene contraseña, ya lo que he dicho antes es que a root no es como el Linux, que puedes acceder con sudo. El root directamente... está ahí, existe, pero no puedes entrar, quiero decir. No puedes coger y meter un comando y entrar a root ni tal. Entonces no tiene clave. El único que puede hacer algo como root, que puede ejecutar un programa, dar permisos a un archivo, cambiárselos o algo, es el kernel. Obviamente con un poco de implementación se podría hacer, pero realmente ¿para qué necesitas ser de momento root? Si no puedes cambiar permisos a un archivo, no puedes descargar algo de internet, no puedes actualizar una lista de paquetes, entonces... Si te vas a hacer, vas a poder entrar como root para no poder hacer nada, no tiene mucho sentido. Bueno, comentan por ahí algo de system de Windows, no sé qué. Bueno, pues si lo queréis llamar así, pues así. Entonces, sí, eso es lo que tiene el usuario. Bueno, podemos probar algún comando más típico. Hemos dejado puesto como que el kernel es finos, porque al final el kernel es ese. A ver, un segundito, que las teclas van cambiadas con la máquina virtual, no sé por qué. Vamos, con la conexión SSH. Si metemos este otro comando, pues pone mayaos, tal. Ah, mierda. Bueno, aquí tenemos opciones y tal y cual. Y eso, se pueden hacer, pues eso, se ve cualquier software que haga alguien para MayaOS, si alguien lo hace, podéis eso, mandárnoslo y nosotros lo añadimos, siempre que sea software libre, claro, es la única condición, nosotros lo añadimos por defecto, que venga. Entonces, yo, salvo que se me ocurra algo más, yo creo que ya, y bajando por la ronda de preguntas, podemos ir acabando ya de Daimer, que habla. Pero quitadme la voz, porque si no es una... Sí, yo quería preguntarte si el tema de traducciones, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces tú todo o la gente va haciendo? No te he entendido excesivamente bien porque se te oye un poco mal el micrófono. Me has preguntado algo de las revisiones, de cómo lo llevamos. le paso yo, de momento me cargo yo un archivo con todo lo que hay que traducir, porque al final lo que hay que traducir simplemente son frases que te pone el sistema operativo, nos las traducen y luego yo las vuelvo a colocar, creo, digamos, otra como si fuera algún copia y pegar del código fuente de MayaOS, si lo hago yo. Y cambio cosa por cosa todo al otro idioma que me haya pasado. Y de momento así lo hacemos. Y sí, lo hago yo de momento. O sea, otras personas lo traducen y yo lo pongo. Por ejemplo, la página web está disponible en inglés y en español. En inglés, pues tiene un inglés, pues muy, lo he puesto yo, pues muy malo. Entonces, pues si alguien quiere colaborar, que dice, yo te lo puedo poner bien, no sé qué, no sé cuál. Pues aunque sean cosas de esas, viene bien la ayuda. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero no tiene micrófono o algo, no pasa nada, que la haga por el chat y la contesto igual, ¿eh? No tengo ningún problema. Quítame la voz, Juan. Que yo quería, pues eso, decirte que está guay esto y que muchas gracias por la charla y bueno, y que si la gente quiere hacer alguna pregunta final y si no, pues vamos ya, pues eso, descansando un poquito para la siguiente, si quieres, como tú veas. Por la charla, muchas gracias a vosotros que me habéis dejado venir aquí a daros la chapa. Y me pregunta por ahí Gus que la librería maya.h, ¿en qué directorio podemos encontrarla? Viene por defecto en el código fuente, está en /lib/lib/amaya /amaya.h, ahí está, y de ahí se puede descargar perfectamente. O sea, se puede descargar, que la tienes ahí. De todas formas, creo que en el sitio web de SuseForge tenemos un lugar puesto con el nombre de paquetes, la carpeta, y ahí se puede bajar algún zip donde viene cómo instalarlo en la MayaOS, algún programa que hemos quitado o tal. Ahí hay una versión que está subida, pero vamos, si no te bajas el código fuente de GitHub, que es lo más cómodo, y ahí la tienes. Eso y todas las demás, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más? O si no, vamos acabando, o no sé, que queráis algún aspecto más de que os comente, porque de todas formas llevamos ya una hora. AmayaOS no tiene soporte para redes. Obviamente es como todo, nos gustaría tenerlo. La idea es hacer un sistema operativo básico que tenga, que funcione bien, que funcione rápido, que aproveche muy bien los recursos, que esté todo optimizado. Es la idea, pero eso no quiere decir que queramos renunciar a cosas. Entonces, obviamente, si fuera por nosotros, habríamos metido ya todo lo que se pueda en el mundo, pero vamos poco a poco. Y si dentro de 2 meses viene alguien que dice que él va a hacer un port de todo esto de BSD y no sé qué para que haya internet en AmayaOS o redes y estas cosas, pues sin ningún problema. Me han preguntado también por ahí que si voy a crear otro sistema operativo. Pues es como todo. Ahora mismo estoy con este y no tengo pensado hacer otro, pero si la cosa surge, pues es como todo. No lo tengo pensado, desde luego. ¿Alguien más? ¿Alguien estaba hablando? ¿Quién era? Que no. Me preguntan por ahí. Vale, están preguntando. La finalidad de crear AmayaOS, la finalidad en sí es intentar crear un sistema operativo que no esté obsoleto, es decir, porque tú, un sistema operativo que vamos a decir moderno, entre comillas, que funcione veloz, que funcione bien y que sea sencillo de utilizar para ordenadores del año de la pera limonera, para que puedan tener un sistema operativo, porque al final son ordenadores que, aunque la gente en internet diga que no, porque realmente si no lo vives no lo sabes, valen para muchas cosas. Valen para muchas cosas. La gente se piensa que como mucho para que tengan un Office y poco más, pero realmente puedes entrar en internet. Yo en el colegio en el que estaba antes, me acuerdo hace 2 años que entrábamos a internet con los ordenadores de 64 megas de RAM y entrábamos a Blogger y a todas estas páginas. Entonces, la finalidad es esa. No sé si me he ido mucho por las ramas. ¿Alguien más tiene alguna preguntilla? ¿O no? Sí, reducir basura tecnológica, pues sí, al final sí, porque también la verdad es que ahí no es, ese no es el fin en sí, pero la verdad es que hay una tonelada de ordenadores que se tiran, que funcionan y que pueden servir para cosas, porque obviamente el que tira un ordenador un 21 del año de la pera, pues bueno, también es una cosa muy vieja, pero hay gente que ves por ahí que van y tiran un 21-4, un no sé qué, un no sé cuál, que son ordenadores, qué tal. Yo es más, mi ordenador es un 21-3 de muy poquita potencia, y la gente cuando se entera de que entras con eso a internet, se piensan que entras a páginas web que van sin actualizarse desde el 1996, porque dicen que si no puedes, que si no puedes, y al final haces lo mismo que los demás, entras a YouTube, entras a MediaGlobin, sobre todo a MediaGlobin, que funciona bastante mejor que YouTube, entras a Facebook, entras a Twitter, entras a PAM, entras a Diaspora, entras a lo que sea. Pues no, ahora mismo estoy desde un ordenador portátil, pero porque en el Pentium 3 no tengo micrófono, pero sí tengo Mumble instalado en el Pentium 3 también. Y no, no, no hace falta que hagáis crowdfunding de esos ni cosas raras, hombre. Que no... No pasa nada, hombre. Que no tengo ningún problema. Al final hago lo mismo que todas las personas en el mundo y no me pasa nada. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Cosa? O si no... Sí, ya sé que Windows jamás hará eso, que solo servirá para tener un ordenador y tirarlo los 2 años. Que sí, que ya me ha pasado que... Sí, eso ya se sabe. Sí, al final es un poco luchar contra la obsolescencia programada de todo, porque también es un poco así, porque te compras un ordenador y a los 2 años mucha gente ya está tirando para comprar otro. Vale, Cyrano, ¿querías comentar eso también tú por voz? Parece que no quiere, no habla o... No sé, me han preguntado si tiene Netfilter. No, no tiene TCP/IP. Eso, lo que dice ninguno. ¿Te ha dado problemas al instalarlo en algún ordenador nuevo que tenga BIOS UEFI? Es que sí, la verdad es que sí, es que es una cosa un poco... Es cosa del kernel, si es que realmente hay muchos fallos que tiene, ya lo sabemos, pero son cosas que también se dejan pasar. El problema no es que el ordenador tenga UEFI o no. Bueno, sí, claro, si el ordenador tiene UEFI y que no te deja arrancar ni un Linux, pues esto menos te lo deja arrancar, o sea... Pero porque el ordenador, aunque tengas un UEFI que desactivas todo esto del... para que te deje arrancar Linux, estas historias, lo puedes arrancar, pero pasa algo en el 99% de los casos, que cuando lo pones te sale una pantallita que pone MayaOS y ahí se queda parado. Es una cosa del kernel, porque a pesar de que las arquitecturas x86 y la x86-64 son compatibles, ahí no son compatibles realmente al 100% y ahí es donde está el fallo. Pero bueno, hay gente que le funciona, es como todo. Pero sí, en los ordenadores de 64 bits da bastantes problemas. Pero bueno, al final, claro, es un ordenador para ordenadores antiguos y funciona bien en los ordenadores antiguos, que es lo que se trata. Pero si tienes una máquina virtual, en máquina virtual nunca hay ningún problema, casi nunca. Vale, gracias, enhorabuena. Gracias a ti por interesarte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda o una sugerencia simplemente? O de decir por qué no hacéis tal, por qué no hacéis cual. Venga, la última. Si no me aburréis. Bien. Perdona. Si alguno tiene la última pregunta o la penúltima, que la comente. Y si no, pues, bueno, de mi parte ya te lo he dicho antes, que agradecidos estamos de que, pues eso, que te hayas brindado a dar la charla. Y no sé, y a ver qué dicen los demás. Eh, Bueno, también gracias a vosotros que sois los que... Perdón, pregunta Kamisama para turno, para hacerles pregunta. Hola, yo quería preguntarte qué recursos ha utilizado. Se te ha cortado, Kamisama. Vale, repito otra vez a ver si va a salir mejor. Yo quería preguntarte qué recursos ha utilizado para aprender a programar un sistema operativo, ya sabes, libros, cursos, ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que yo llevo programando desde que tenía 12 años más o menos. Hay que decir que era programación en Python y a un nivel muy, muy, muy bajo, o sea, hace tal y cual. Y sinceramente me metí con el sistema operativo, pues no tenía una idea de voy a hacer una cosa que es que no tenía ni idea ni siquiera de que iba a salir lo que ya ha salido, que es un editor de texto, 15, 20 comandos, es que no tenía ni idea de que iba a salir esto. Porque yo no sabía programar ni en C ni en C++, nada, nada de nada, y lo que hice, pues simplemente es que ni siquiera seguí ningún tutorial, cogí el código fuente del kernel, porque como está basado en FreeNOS, y a base de mirar cosas y de decir, pues si quito esto ya no hace esto, ya aprendí a hacer cosas. Eso está bien, al final aprendes sin nada, pero también es un problema porque cosas muy sencillas no las sabes. Y ya llevo un tiempo que hay un par de meses, sobre todo desde que he dado un par de charlas en Madrid, en Open Expo, en Euskal Encounter, que me ha dejado una persona que conocí allí unos apuntes para que vaya aprendiendo algo, porque si no, la verdad es que si puedes haber aprendido cosas aunque no sepas ni lo que hacen tú solo y puede tener su mérito, pero si la cosa más sencilla del mundo, la que sabe todo el mundo, no lo sabes, es un problema al final. Entonces, pues eso, así lo hice. Yo antes de eso, C y C++ no había tocado nada, ni un hola mundo ni nada. Y empecé a hacer cosas y fueron saliendo las cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? O el que ha preguntado si piensa que no le he contestado bien, le vuelvo a contestar. O quiere más información, que viene. No, no, a mí la respuesta me vale y yo solo quiero felicitarte porque has hecho un trabajo impresionante y más con la edad que tienes y bueno, que adelante. Ah, bueno, ya me han vuelto a poner la voz. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o sugerencias o lo que sea? Lo que queráis decir. Y si no, pues dejamos ya esto, que seguramente habrá alguno que se estará ya aburriendo de tanto amayados para arriba, amayados para abajo. Vale. Muchas gracias por la charla y es impresionante que quieras hacer un sistema operativo y adelante con esto porque me ha dejado flipado. Muchas gracias.